El Evangelio de este domingo de Pentecostés lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 23. Y nos dice así el evangelista: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Querida congregación, hoy celebramos la fiesta del Espíritu, la fiesta de Pentecostés. El Espíritu de Dios, que anidaba junto a Él desde los comienzos mismos de la creación del mundo, es el Espíritu que hoy celebramos, anida en nosotros y en nosotras como comunidad de fe. Es el Espíritu que ha sostenido el testimonio y el compromiso de la comunidad cristiana desde el hecho mismo de la Pascua de Resurrección. Es el Espíritu que ha descendido en Jesús al momento de recibir su bautismo y que desciende en nosotros y nosotras en nuestro propio bautismo. Espíritu que nos fortalece, Espíritu que nos anima. Espíritu que, al igual que Jesús, luego de ese bautismo, nos conduce al desierto de la vida, donde abundan las pruebas y abundan las tentaciones. Espíritu que hace posible que podamos proclamar, al igual que Jesús, al igual que los discípulos, al igual que la comunidad cristiana primitiva, proclamar el reino de Dios. Un reino que se hace visible en Jesús, Hijo de Dios, el resucitado. Espíritu que ha animado al pueblo de Israel en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Espíritu que ha animado a los patriarcas de ese pueblo que han tenido la responsabilidad de conducirlo a lo largo del desierto hacia esa tierra. Espíritu que ha animado y ha sostenido la proclamación, el testimonio de los profetas que a lo largo de los tiempos de ese pueblo de Israel han anunciado la venida del Mesías, el encuentro de Dios hecho carne con el hombre, con el ser humano. Ese Espíritu que a veces es una brisa cálida y suave, ese espíritu que a veces es un viento impetuoso, brisa cálida que nos cobija, viento impetuoso que nos empuja y nos lleva y nos conduce al testimonio. Un espíritu que nos da la sabiduría de poder hacer presente en nuestro testimonio cotidiano el reino de Dios que se ha manifestado en Jesús. Es el espíritu que se hace presente en estos discípulos, reunidos a puertas cerradas, porque tienen miedo. Es el espíritu que permite que estos mismos discípulos, habiendo sido fortalecidos por él, puedan animarse a abrir puertas y ventanas y salir al mundo, a proclamar todo lo que el resucitado ha hecho a su favor y a favor de toda la humanidad. Comunidad de fe, discípulos que están juntos, reunidos en el temor. Ese primer día de la semana, ese día donde se da el hecho glorioso de la resurrección, el hecho glorioso del Jesús victorioso, mediante el Espíritu de Dios, de los lazos y la esclavitud de la muerte que no han podido sujetarlo. Es el Espíritu que permite que el resucitado pueda manifestarse en medio de esa comunidad temerosa de discípulos reunidos para darle ánimo, para ofrecerle su paz, la paz que permite no la ausencia de conflicto, sino la paz que permite, en medio de los conflictos de este mundo, poder dar testimonio de que esos conflictos han sido destruidos y derribados en el amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Espíritu que se hace presente en la comunidad, en el pueblo santo que está reunido, como en el hecho fundacional de Pentecostés, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, donde también ese primer día de la semana, celebrando juntos la gloria del resucitado, la promesa de la palabra de Dios, que es promesa de vida, reciben el don del Espíritu, y a partir de ahí, ese Espíritu es el que los impulsa a dar testimonio, hablando cada uno aquellas lenguas que permiten a los otros escuchar el mensaje. Espíritu que sirve para poder hacer posible ese mensaje de Dios interpretado y actualizado en el hoy, en lo cotidiano, en el día a día. Espíritu que nos fortalece y nos reviste de ese poder para comunicar la gracia presente en Cristo resucitado como signo maravilloso de la misericordia y del amor de Dios. Ese Espíritu que hace posible que seamos uno, aún en el disenso, aún en la diferencia, ser uno como cuerpo mismo del Cristo resucitado. Como dice el apóstol Pablo, algunos con características muy particulares, diferentes a los otros, cada uno con su talento que Dios ha depositado en su vida, al cual el Espíritu puede convertir y hacer posible en don de Dios. Cada uno como miembros de esa comunidad, de ese pueblo santo, de parte de esos discípulos, pueblos reunidos, que en beneficio y en testimonio del reino, podemos, allí donde Dios lo ha dispuesto, precisamente dar testimonio y comprometernos con la causa del reino de Dios que Cristo ha venido a manifestar y a mostrar al mundo. Aún en nuestras diferencias, aún en nuestros disensos, pero todo como si fuéramos una parte esencial, fundamental e importante de ese gran rompecabezas, maravilloso rompecabezas, que es la comunidad de fe, la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, pueblo santo. Y al igual que cada uno de esos rompecabezas, que solemos armar en nuestras horas de ocio, cada pieza es fundamental en el conjunto. Y cada uno de nosotros y nosotras es fundamental en ese rompecabezas hermoso que sabemos es la Iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo resucitado, porque el Espíritu de Dios lo ha levantado de la muerte, venciendo así la esclavitud de esa muerte, juntamente con la esclavitud del pecado. Espíritu que nos viene de Jesús mismo, que Jesús sopla sobre nosotros para fortalecernos en nuestro temor. Espíritu que permite la reconciliación y la paz. Y cuánta necesidad de paz tenemos en nuestras vidas. En este vértigo que vivimos día tras día, en este vértigo cotidiano de nuestros quehaceres domésticos, de nuestros trabajos, cuánta paz necesitamos. Paz para desandar el camino, ese camino desandado en el testimonio y el compromiso. Paz para relacionarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, en medio de nuestras inquietudes, en medio de nuestras tragedias cotidianas, en medio de nuestras dificultades. Paz para hacer posible en nuestras vidas señales y signos de paz en este mundo donde sabemos la paz escasea día tras día. En este mundo destruido por el pecado, en este mundo destruido por la muerte, por la maldad, donde Dios fija su mirada amorosa y misericordiosa, en este mundo la paz que nos ofrece Cristo permite nuestro compromiso, nuestro testimonio de ese amor, de esa misericordia de Dios para con este mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy celebramos la fiesta del Espíritu de Dios. Es una fiesta, y donde hay fiesta hay gozo, hay alegría. La fiesta del Espíritu, el gozo y la alegría de ese Espíritu recibido desde el momento de nuestro mismo bautismo. Ese Espíritu que nos impulsa al mundo, allí donde Dios los dispone cada día de nuestras vidas, a dar testimonio de su amor, a dar testimonio de que Jesús se aparece en medio nuestro mostrándonos sus heridas, sus llagas, como testimonio de que Él vive, mostrándonos su costado abierto como testimonio de que Él ha vencido la muerte. Si Él ha vencido la muerte, si con Él, venciendo la muerte, ha cargado con nuestras culpas y nuestras miserias, Entonces, alegrémonos de haber recibido tanta misericordia y tanta bondad desde la mirada amorosa y tierna de Dios. Y vayamos al mundo a compartir que Cristo Jesús es Señor y Salvador nuestro, que en Cristo Jesús la muerte ha sido vencida, que en Cristo Jesús el miedo, el temor ha sido quitado de lado, y que es ese Cristo quien nos envía a nuestro hermano, a nuestra hermana, quien nos envía al mundo a dar testimonio de que el reino de Dios viene en camino y viene pronto. Que Dios nos bendiga aquí, ahora y siempre. Amén.